Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo en los controles. Como siempre, tenemos el cordialísimo placer de darles la bienvenida a esta edición de su programa Criterios, que llega a ustedes, como siempre, gracias a Radio Católica Mundial EWTN, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, para todo el mundo. Bien, habíamos estado hablando recientemente de un tema sumamente serio, que es el tema de la reciente legalización de la eutanasia para niños en Holanda. En Holanda han decidido que a partir de ahora los niños que tengan algún sufrimiento que sea intolerable pueda ser eliminado a pedido del niño o a pedido del padre, ¿no? Esto, que parece un acto, digamos, humanitario, es en realidad una barbaridad, sobre todo porque, como hemos comentado en alguna otra ocasión, todas estas leyes que parecen querer, en realidad, poner límites y conceder derechos a necesidades específicas, lo que hacen en el fondo y en la realidad es atentar contra la vida, porque abren la puerta para que lo que al comienzo parezca como una excepción se termine convirtiendo en una norma. Y efectivamente, ¿cuántos casos de niños en situaciones absolutamente extremas pueden darse que requiera una ley que abra la puerta a matar niños? Niños ya no ni siquiera en el vientre de la madre, sino niños que están ahora ante la visibilidad de los seres humanos, y en consecuencia lo que significa que se incrementa la insensibilidad frente a la muerte y, por supuesto, frente al valor de la vida. No es que la muerte de un niño fuera del vientre materno sea más dramática que la del niño dentro del vientre materno. Es siempre un ser humano, una criatura indefensa que está siendo asesinada. Pero en este caso, ya asesinar a un niño que se ve, a diferencia del no nacido que no se ve, ¿no?, implica un paso más adelante en el proceso de insensibilización frente a la dignidad de la persona humana. La nueva ley holandesa permite ahora la eutanasia para niños menores de 12 años. Imagínense ustedes, la ley de la eutanasia se aplicaba hasta personas de 12 años en adelante. Ahora esta ley lo que hace es incrementar y aplicar la misma política de permitir la eutanasia a niños menores de 12 años hasta meses de nacidos, ¿no? Entonces, el punto acá, obviamente, es que esto se convierte en un camino en el que sistemáticamente va a ser posible eliminar niños. ¿Por qué? Porque lo que se abre legalmente como una excepción termina convirtiéndose en ley, termina convirtiéndose en práctica constante, termina convirtiéndose en la práctica habitual. Efectivamente, numerosos médicos españoles, reaccionando frente a esta nueva ley holandesa, señalan que prácticamente no existen circunstancias en las que sea necesario matar a un niño. Es posible ahora manejar mucho los sufrimientos de enfermedades terminales como el cáncer, y es posible, gracias a la medicina actual y a la tecnología, manejar muchos casos de discapacidad. Justamente señalan este tema de la discapacidad porque en el fondo los médicos españoles, y ojo que acá estamos hablando de muchos médicos que no son necesariamente médicos religiosos, son simplemente pediatras, es decir, especialistas en niños, que además creen en la vigencia del código de Hipócrates. Como saben ustedes, Hipócrates es el padre de la medicina, e Hipócrates estableció un código. según el cual el médico se compromete a tratar de curar y de no dañar, a respetar ante todo la vida del paciente, y que este código de principios médicos, que tienen un gran sentido ético, escrito por Hipócrates antes de Cristo, se convierten en el juramento hipocrático que la mayoría de los médicos toman y pronuncian, y en consecuencia que los compromete a defender la vida, a evitar el daño, a evitar el dolor al máximo, a evitar el maltrato y a buscar el bien integral del paciente, comenzando por el bien físico. Entonces, queda claro pues que simplemente médicos comunes y corrientes, expertos en sus temas, pediatras, han señalado que no existen razones para que la ley holandesa venga a cuento y salga en marcha permitiendo la eutanasia, es decir, la muerte química consentida de niños menores de 12 años. Y los médicos españoles que han criticado esta medida señalaban además que el temor que tienen ahora es que esta ley se convierta en la puerta abierta para la eliminación sistemática de aquellos niños que tienen algún tipo de deficiencia o de malformación. Es decir, estamos volviendo a las épocas brutales de Esparta, ¿no? Esta ciudad-estado griega que creía que todos sus ciudadanos tenían que ser guerreros y en consecuencia que no debían tener ninguna malformación, ninguna deficiencia, tenían que ser más bien físicamente perfectos. Y todo niño que nacía con alguna deformidad era arrojado desde la punta de un monte como una especie de acto de rechazo para seguir manteniendo la, entre comillas, perfección de su sociedad. Entonces, esta situación en la que estamos entrando muy probablemente en Holanda señala precisamente que esto está abriendo las puertas en el fondo, como dicen los médicos españoles, a la eliminación de los niños con defectos. Primero se va a decir que un niño con una fuerte cuadruplegia, por ejemplo, tiene que ser puesto a descansar, que es el eufemismo para decir matado por medio de una inyección. Entonces, se le pone esa inyección y al niño se lo mata. Después vamos a ir bajando la gravedad de los casos, ¿no? Poco a poco va a bastar tener alguna deformación en un dedo para que si los padres no lo consideran suficientemente perfecto, los eliminen, ¿no? Y esto nos muestra en qué camino va la brutalidad y la deshumanización, y lo que es peor todavía, una brutalidad y una deshumanización en el nombre de la humanización, porque esta ley ha sido presentada y aprobada bajo el manto de tratarse de una ley humanitaria para que los niños no sufran, para que los niños tengan los mismos derechos que tienen los adultos en Holanda, que es contar con la eutanasia, con la posibilidad de la eutanasia. El hecho real, como comentábamos en alguna otra ocasión, es que la ley de la eutanasia lo que ha hecho es, la que se aplica a los adultos, lo que ha hecho, decíamos, es básicamente consentir la muerte de ancianos que son eliminados porque simplemente se les considera una molestia. Y esta misma versión económica y preocupación completamente económica a la que se supedita la dignidad de la persona humana está marcada, ciertamente, por una visión profundamente económica, en el caso también de la eutanasia para niños, porque muchos expertos consideran que el mantenimiento de niños con deficiencias y malformaciones y el mantenimiento de estos niños a través de su adolescencia y luego cuando se convierten en adultos implican un gasto demasiado fuerte para el Estado holandés. Y en consecuencia son las simples y vulgares matemáticas del dinero las que hacen que una ley termine siendo pasada y aprobada y que, sin embargo, es una ley completamente inhumana. Es la ley que permite que un niño pueda ser asesinado, pero por supuesto cumpliendo con determinadas excusas, con determinadas formas, para que no solamente asesinemos al niño, sino para que nos sintamos bien al respecto, para que las personas que auspician la muerte de un niño, entonces lo hagan pensando que están haciendo una obra buena, que son personas justas, que son personas que están evitando el sufrimiento, cuando en realidad lo que se vuelven es en cómplices de un Estado que ha elegido ser asesino. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la Internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Desde esta perspectiva, es importante recordar algo que me gusta a mí frecuentemente traer a colación, ya lo he hecho en algunas otras ocasiones, y es el libro de George Orwell, 1984, este famoso autor inglés que examinó la manera de manipular las palabras en una novela titulada 1984. Cuando él la escribió a finales de la década de los 40, 1984 sonaba a una cifra futura extraordinaria, ¿no? Sonaba a una realidad del mundo que iba a llegar recién en 30 años. Entonces, era una especie de pronóstico imaginativo del futuro. En este pronóstico imaginativo de 1984, George Orwell nos habla de una sociedad, entre comillas, perfecta, que en realidad está controlada por un tirano que se hace llamar el hermano mayor, ¿no? O el gran hermano. Pero ya vean ustedes cómo ya comienza la ironía desde el comienzo, cuando el autor le pone al tirano el título de gran hermano, ¿no? Y para demostrar cómo el lenguaje puede ser manipulado para significar exactamente lo contrario de lo que debería significar, George Orwell, en esta novela brillante, 1984, hace que este Estado supercontrolador y abusivo funcione a través de unos ministerios. Y estos ministerios tienen el nombre de acuerdo a la función que realizan. Por ejemplo, el Ministerio de la Abundancia se encarga de racionar la escasez de alimentos que George Orwell veía para el futuro. El Ministerio del Amor se encargaba de apalear a la gente que se rebelaba contra el sistema y en consecuencia era el mecanismo represivo. Pero miren ustedes, se llamaba el Ministerio del Amor. Y por supuesto, el Ministerio de la Verdad, ni siquiera el Ministerio de la Información, como existen ahora en varios estados modernos. No, no. El Ministerio de la Verdad era la que se encargaba de engañar y contarle a la gente mentiras para que siguieran apoyando el sistema. Entonces, miren ustedes, lo que George Orwell dice, y ojo que esto no fue casual, porque George Orwell, poco después de este libro, escribiría un magnífico ensayo demostrando cómo el lenguaje está sujeto a manipulación cuando es usado de manera abusiva. Y ponía el ejemplo clarísimo de el uso del lenguaje en dobles negativos, en palabras que son sacadas de contexto y a las cuales se les vacía el contenido. Y eso que George Orwell nunca había visto palabras como eufemismos que en realidad tratan de ocultar la realidad en vez de expresarla, como son, por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo para decir aborto, ¿no? O hablar de salud reproductiva para decir distribución masiva de preservativos. Y así sucesivamente, el lenguaje de los abortistas y de los controlistas es un lenguaje que está sacando el contenido y es el perfecto ejemplo de lo que George Orwell advertía. De hecho, es utilizar eufemismos que nos ocultan la realidad, ¿no? Es como decir que, como un chiste que me contaban, que me decían, bueno, ¿sabes lo que está estudiando ese muchacho? Está estudiando medicina conductiva. Y entonces yo le dije, ¿qué cosa es eso de medicina conductiva? Es para ser conductor de ambulancias, ¿no? Es decir, ser chofer de ambulancia ahora se llama medicina conductiva, ¿no? Es un eufemismo, por supuesto, es una broma, pero que expresa bien cómo hay esta manipulación de las palabras para tratarnos de llevar a creer y aceptar determinadas cosas que son completamente falsas, pero que son mostradas como si fueran verdad. Y eso es lo que resulta especialmente alarmante en el caso de la eutanasia para niños en Holanda. La manera como está fraseada, o sea, como está redactada o articulada la nueva ley, señala que para poder beneficiar a los menores de edad y para poder extender los derechos de los cuales ya gozan los adultos, se refieren a la ley de eutanasia para los adultos, entonces el Parlamento decide que se pueda, a partir de la dación de la ley, ayudar a aquellos menores de edad que están sufriendo enfermedades más allá de lo razonable y un dolor más allá de lo razonable. La pregunta es, ¿quién va a establecer qué cosa es un dolor más allá de lo razonable? Si yo tengo un hijo con deficiencias mentales, por ejemplo, y llega un momento en que mi hijo me molesta, yo como padre puedo ir y decir, mira, este niño sufre mucho con este tema de el ser una persona con disparidad o discapacidad mental. Entonces, está sufriendo mucho porque él no se siente igual que los demás, él se compara y llora y sufre y no encuentra sentido a su vida, y ya miren ustedes cómo me voy acercando al tema para agarrar y decir, yo quiero que eliminen a mi hijo. Y la razón por la cual un padre podría eliminar a su hijo es porque le es una molestia para irse con una nueva novia, le es una molestia por razones económicas, porque quieren comprarse algo que tenga más lujo y no pueden por el gasto que les consume un niño especial. Y entonces va a llegar el momento en que va a ser lo más fácil del mundo precisamente decir, yo quiero eliminar a este niño, y la ley va a estar ahí para defenderlo. ¿Por qué? Porque se va a utilizar como argumento algo que en realidad resulta escalofriante: las ganas, la voluntad y la desazón de personas adultas que simplemente van a querer eliminar completamente la vida de un niño que representa algún tipo de carga o de problema, o que simplemente no es el perfecto que esperaban. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Asociación Internacional de Médicos Católicos, que tiene su sede en Italia, precisamente ante esta situación, ha publicado un documento que es sumamente esclarecedor, sencillo, breve, pero muy claro. Y en él desafían a los médicos holandeses a poner un freno a esta práctica, diciendo que no hay razones para que una ley de eutanasia se apruebe a favor de los niños. De hecho, señalan que no debería existir ni siquiera una ley de eutanasia para adultos y para jóvenes, mucho menos, pues, para niños. Y dicen que los médicos deberían, que ellos como médicos católicos se dirigen a los médicos en general para pedirle que sean honestos y sean fieles al juramento hipocrático. Muchas veces, precisamente, el juramento hipocrático ha sido llamado el juramento hipócrita porque los médicos que lo pronuncian y juran por él, al momento de ser aceptados como médicos, después no solamente no lo cumplen, sino que lo ignoran y lo violan completamente. Es sorprendente y vale la pena leer el juramento hipocrático porque, como les decía, el juramento hipocrático contiene una serie de principios que son de sentido común: defender la vida, defender a las personas, defender su salud, alejarlas del sufrimiento y, sobre todo, hacer todo esto respetando la dignidad de la persona humana. Y por eso es que los médicos católicos le dicen a sus colegas que no lo son: este no es un tema religioso, es un tema humano. Acá no somos los católicos que nos estamos oponiendo porque no nos gustan las cosas como son. Acá somos hombres que estamos defendiendo la dignidad humana. Y en consecuencia, todos aquellos que han tomado el juramento hipocrático deberían salir a defenderlo porque esta es una violación flagrante del juramento hipocrático y en consecuencia debería de alguna manera ver de revertirse esta ley. Y los médicos católicos, la Asociación Internacional de Médicos Católicos, señala específicamente que hay que tomar una serie de medidas para impedir que esta bajada ya jabonosa, esta bajada hacia la total violación y el total irrespeto de la dignidad del hombre, se frene y que deje de ser tan empicada y que deje de ser tan jabonosa para cambiarla por una cultura de la vida que defienda el derecho a la vida y especialmente que defienda el derecho a la vida de los más frágiles y de los más inocentes, comenzando por los no nacidos, pero siguiendo después por los pequeños ya nacidos y por los ancianos, los primeros afectados por estas normas. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Justamente cuando la Asociación Internacional de Médicos Católicos llama a la reflexión a sus colegas que han desarrollado este tipo de métodos, de tecnologías, que usen de verdad la tecnología para el buen fin, porque la tecnología ayuda a cerrar muchas brechas para las personas. Por ejemplo, un niño tetrapléjico puede desplazarse perfectamente gracias a ayuda tecnológica. Una persona que tiene imposibilidad de comunicarse puede hacerlo a través de la cantidad enorme de aparatos que existen para hacerlo. Y esto nos demuestra cómo, de alguna forma, si es que se aprueba una ley, como dice la Asociación de Médicos Católicos, que permite la eutanasia para niños es simplemente porque hay un asalto ideológico, un asalto antivida, no porque realmente se necesite, porque la medicina y la ciencia, y con la ayuda de la tecnología, es posible ver que existen múltiples caminos y múltiples alternativas para poder responder a los desafíos que los médicos holandeses que han apoyado esta norma y que ha terminado siendo aprobada por el Hospital General de Ámsterdam en Holanda, sancionada por la ley, es que justamente existen formas paliativas de tratar. Y esas formas no pueden ser ignoradas, porque cuando son ignoradas, simplemente se actúa de acuerdo a una cerrazón ideológica. Eso es lo que están haciendo quienes defienden esta nueva ley. Lo que quieren es que las personas, que los seres humanos, se conviertan en dueños de la vida y de la muerte. Lo que no saben, como advierten los médicos católicos, es que esto no nos da nuevas libertades, sino que al contrario nos las quita. ¿Por qué? Porque nos pone en la mano de los poderosos. Allí donde prima la ley de la selva y donde se puede hacer prácticamente todo, obviamente quienes tengan más poder y especialmente quienes estén mejor organizados son los que van a conseguir los mayores logros, los logros más importantes. Y ya desde hace mucho tiempo es que se viene sembrando esta cultura antivida desde hace siglos, pero se ha vuelto mucho más aguda a partir de finales del siglo XX y hoy en día se ha convertido en una verdadera amenaza para nosotros. La Asociación de Médicos Católicos termina su documento con unas palabras sumamente duras. Ha llegado el momento de plantarse firme y de luchar. Se lo pide primero a los médicos, pero después nos lo pide a todos nosotros. A través de nuestra oración, pero también de nuestra protesta pública, tenemos que salir al encuentro de esta expectativa. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.